cantar Sabina a las 2 de la mañana, despertarme con un tango del Polaco, volver en autobús desde La Habana y llegar hasta los bares en un barco. Cerrar garitos y abrir comisarías, seguir por los tejados a las gatas, ser por la noche Batman y de día zombie de Walking Dead entre las mantas. Llegar a casa y ver que estás dormida y dormir a tu lado y sin moverme. Después, mientras te abrazo, vida mía, le doy gracias a Dios que ha conseguido que liguen bien el agua y el aceite. Llegar a casa y ver que estás dormida y dormir a tu lado y sin moverme. Después, mientras te abrazo, vida mía, le doy gracias a Dios que ha conseguido que liguen bien el agua y el aceite. A los que dicen que yo no te merezco, no hay demonio que no fuera antes ángel. Tentar a tus amigas con mis versos e invitar a cerveza a tus amantes. Ser golfo sin remedio para algunos y malo para ti en el largo adiós. Sin oficio ni beneficio para unos, para ti Lucifer negando a Dios. Llegar a casa y ver que estás dormida y dormir a tu lado y sin moverme. Después, mientras te abrazo, vida mía, le doy gracias a Dios que ha conseguido que liguen bien el agua y el aceite. Llegar a casa y ver que estás dormida y dormir a tu lado y sin moverme. Después, mientras te abrazo, vida mía, le doy gracias a Dios que he conseguido que liguen bien el agua y el aceite. Y el hombre enmascarado, Diana, tú. Yo Superman y tú la kriptonita. Yo Stevenson en los mares del sur y tú 20 poemas en mi vida.